Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en la Cumancha Podcast. Ya saben, mi nombre es Rome. Estamos aquí por podcast. Estamos también en la página que es la Cumancha Comics, blogspot.com. También estamos en Facebook. Estamos en Facebook, la Cumancha Comics, facebook.com. También estamos con Doña Su Comics. Ahí estamos escribiendo algunos artículos. También está con nuestros amigos de Baja California. Estamos también en Marvel BC. Un saludo a todos nuestros amigos. Y vamos a dar comienzo a lo que es la Cumancha. Bueno, ahorita estábamos checando lo que son las noticias. Bueno, las que están ahí merodeando el internet. Bueno, también salieron fotos de Batman v Superman. Pero creo que es pan con lo mismo. Es así, si gustan checarlas ahí en internet, las pueden checar. Está checando que por fin Santa Claus, que digo, George R. Martin, saca el nuevo libro, el sexto libro de, que es titulado Vientos de Invierno. Vientos de Invierno para este 2006. Y también se estrena el próximo año lo que es la nueva temporada de Game of Thrones. Digo, si eres seguidor de esto, pues te darás cuenta que sexta y sexto libro no, creo que no van a empalmar, porque recientemente lo acaba de editar, lo acaba de imprimir, y la temporada me parece que ya está finalizando las grabaciones, y ya no va a corresponder lo que viene en el libro, ya no va a corresponder lo que es en la serie. Ya la serie va a tomar su rumbo. Y veremos qué es lo que hacen los escritores, cómo van a adaptar estas historias, porque ya ya le dieron alcance a los libros. Ahorita ya lo que es la versión original o lo que es el guion original, pues ahorita ya no existe, o hasta ahora ya no está disponible. Faltan otros dos libros, me parece, y la serie va que vuela para adelantarse a los libros y ya hacer su propia historia. Veamos cómo puede evolucionar esa historia. Ojalá que lo hagan bien. Pero yo siento que va a ser un poco difícil, ya que se van a estar separando de lo que es la historia original, de lo que George R. Martin está plasmando en sus libros. Creo que sí me da un poquito de nervios. Pero también que sea, también un poquito de, si bien un poco de, un poco también de curiosidad de qué es lo que va a pasar, para dónde va a girar la serie. Digo, pues ya se están en la serie pasada, ya se está viendo que hay cosas nuevas que están incorporando, están llevando la historia a otro rumbo. Algunos personajes están se están quedando, así que vamos a checar qué es lo que pasa y esperar el nuevo libro a ver qué nos depara en esta nueva travesía de Game of Thrones y la temporada 6 y el libro 6. Así que para el próximo año ya tendremos más Game of Thrones para estar al tanto. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la Cumancha, la carnita. Estaba checando en Netflix, ahorita ahí posteé en Marvel BC, que hay nuevas temporadas por parte de Netflix. La verdad es un tenido la oportunidad de estar checando ahorita este streaming por Netflix, es de que estamos checando también que ponen la serie de Crepúsculo al Amanecer. Ya sabemos que está escrita y dirigida por Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. Ya está disponible en Netflix. También está Americans, que es una serie que va más a la Guerra Fría, con protagonistas espías. Y pues estamos checando ahí qué es lo que pasa con esa serie también. También suben lo que son los Expedientes Secretos X. La verdad, pues es una buena opción para checar la serie, checar el final, ya que son varias temporadas. Y sí, la verdad sí está algo pesadita esa para checarla. ¿qué otras subieron? También subieron algunas cosas de Batman, subieron algunas cosas de Marvel, como las caricaturas. Yo que ahorita por parte de México nos están ofreciendo gratuitamente lo que es Claro Video, ya saben, por Telmex, nos están proporcionando. También tienen cosas de lo que estaba checando, tenían cosas de Marvel y de DC, a ver qué, quién sabe si están repartiendo, porque en estas quedaron las primeras películas y ahorita con Netflix están ocupando lo que es las nuevas películas, ya que se estrenó también Winter Soldier en Netflix, se estrenó también la serie de Spider-Man Ultimate y veremos cómo avanza este sistema. Por mi parte yo chequé un documental que me termina de cerrar el ciclo de Mundo Jurásico, ya que es la verdad yo no tenía muchas ganas, soy honesto, para checar la trama de Jurassic Park o Jurassic World. Como que se me hacían un poco repetitivo y como que el argumento a veces que me caía, creo que decaía para mí. Creo que después de checar este documental, Blackfish nos habla de cómo SeaWorld captura o obtiene, como quieran verlo, o chequenlo en el documental, cómo obtiene sus ballenas orca y las lleva a sus parques. Ya sabemos que este parque es distintivo por tener en cautiverio orcas, estas ballenas. La verdad es muy crudo el documental, pero nos va hablando de cómo va afectando la psicología de estos animales, que explicada en el documental son muy complejas, hasta sus formas de vivir, sus formas de comunicarse. Pero ¿por qué voy a Jurassic World? Se supone que ha visto varios incidentes, la verdad algunos sí han acabado con... algunos incidentes han sido mortales con los entrenadores de las ballenas, simplemente se volvieron contra los entrenadores o contra la gente que le da de comer, se volvió hasta terminarla con la vida de estos entrenadores. Las orcas no tienen la culpa. Aquí el documental nos marca que si bien al momento de ser separado de su familia es como si estuviera separando simplemente a un niño o a un adolescente de su familia, y es doloroso tanto por la parte de la familia ballena al que capturan y se lo llevan a hacer trucos hacia World. ¿Qué es lo que va más allá o lo que a mí me sorprende? Es de que tengan o que vaya pasando y vayan cubriendo todos estos incidentes hasta llegar a que una conclusión de una ballena, irla cambiando o rotando de parque a parque sin siquiera darles parte a los nuevos entrenadores que han tenido percances con esta ballena. A lo que voy es de que también algunos especímenes como los machos, y si aparte tiene estos problemas de agresividad o trastorno, de que vaya saliendo como se vaya heredando este tipo de mal, este tipo de deformación en la personalidad, y vaya atacando a los otros especímenes. Yo voy más por el lado de Jurassic Park, al momento de que cómo volver a tropezar con la misma piedra, de volver a experimentar con los dinosaurios. Pues bueno, creo que este documental me amplía, me vuelve a aterrizar a ver la película con otros ojos de Jurassic World. Cómo es de que si bien están jugando a realizar o obtener otro A-Rex o otro tiranosaurio evolucionado, lo similar lo que plantea este documental con SeaWorld, si bien tenemos una ballena que se está trastornando, que tiene trastornos de personalidad, y más aparte la haces procrear y esta procreación figura que tiene el mismo problema que el padre, pues creo que SeaWorld aquí lo muestran que tiene un gran problema, ¿no? De este tipo, de volver a tropezar con la misma piedra, querer tener estos animales, entre comillas, bajo control, pero no, se les va a salir, se les salen de las manos, y no nada más lo han hecho una o dos veces, hay más y más. Las que han encubierto, sí está un poco, sí está un poco duro el documental, pero te puede hacer ver otros ojos, o si me lo quieres llamar muy geek, a Jurassic World, y ver que sí, la realidad supera la ficción. Así que chécalo al documental y después checa Jurassic World, y ahí me dices que si es un poco trillado o no la idea de estar jugando con, experimentando con animales, y que la personalidad de los animales sí puede influir mucho en lo que pasa en un parque de diversiones. Así que hay que checarlo y esperar la nueva de Jurassic World, a ver qué nuevas sorpresas nos dan. Y checa el documental, está bueno, ahí en Netflix lo puedes checar. Otro de los cómics que yo quería hablar, hasta ahorita van 11 números, es un cómic muy divertido, hasta cierto punto se me hace muy, muy, muy, muy, ¿cómo puedo decirse? Barrio Bajo, Arrabal, se me hace muy ñero, como puedo decir aquí en México. Es Rat Queens, es un cómic, si bien las figuras principales son femeninas, se me hacen extremadamente llamativas las chicas. Tenemos a Hannah, es una elfa, más que nada ella tiene poderes de ataque. Tenemos a Violeta que es una enana guerrera. Tenemos también a Dee, que también es una tipo de curandera. Tenemos también a Betty, que es parecida a una enanita más o menos. Es un poco más chica que Violeta. Nada más que esta es esta tiene habilidades de ataque y tiene habilidades también de saqueo. Así que es una cuarteta muy, muy, muy, muy entretenida, ya que son unas cuatro chicas alcohólicas, podría decirse hasta ninfómanas, bebedoras, y también todo lo que tocan se muere, literalmente, son más como mercenarias a sueldo. Así que llegan a un pueblo, a este pueblo llegan más mercenarios, y por ende hay conflictos, hay peleas, hay fiestas, hay orgías también. Hablan mucho de por eso les decía que es un poco más arrabal este cómic, un poco más o menos es como mezclar a Buffy, la cazavampiros, con esta lectura de Tolkien, y lo agitas y le pones unos hongos, unos dulces, le pones cerveza, le pones la sensualidad que quieras, y creo que esta es la mezcla que obtienes al leer Rat Queens. Es muy entretenido, ya que sí se maneja un poco de esto de la mitología de orcos, gorgonas, se manejan también cíclopes, se manejan varias de la mitología que sí está muy arraigada de Tolkien, del Señor de los Anillos, pero también tiene este plus de cómo llegar estas situaciones como tipo Archie o como tipo Buffy, de que las chicas son chicas, quieren fiesta, aprenden, se enamoran, pelean, es una mezcolanza de todo, y llegan a este pueblo donde todo converge, todos estos son varios grupos de mercenarios a sueldo, llegan, pero todo está revuelto, siempre hay rencillas y siempre se están batallando. Así que el primer arco consta de que quieren deshacerse de estas dulces chicas, así que tienen que mandarlas a hacer varias tareas, pero en las tareas les sale contraproducente, ya que cada grupo es emboscado y no llegan a culminar lo que son las tareas para que sigan estos grupos sigan viviendo en el pueblo. Es un cómic muy interesante que debes de checar. Si tiene mucho esto, mucho del viaje, mucho de la guerra, pero también tiene mucho de estas situaciones hilarantes con todos los que son mercenarios. Y hay algo que más, hay algo más más profundo, más oculto, más siniestro, que va siendo más y más grande esta historia. Va un poco lento este cómic. sale en el 2003. Y ahorita a la fecha, en agosto, volvió a salir el número 11 de este cómic. Así que es lento, pero en realidad son de esas cositas que puedes ir checando cada vez que las vayas topando, cada vez que te vayas encontrando con estos cómics. Así que Rat Queens es distribuido por Image, así que chécalo, es una buena opción, es entretenido. Otro de los cómics que también está bien escrito y que se me hace también, los protagonistas también es femenino. Anteriormente en el episodio anterior también habíamos hablado de Bad Gear, es un cómic que también está bien escrito, las chicas también. Hablando de Rat Queens, también está Bad Gear, que es un cómic que bien salta. Te hablo de la corrida que es del número 35, del número 35 al número 40. Es de que tenemos a una Bad Gear que me hace una reminiscencia a lo que fue año 1, ya que tenemos a esta Bad Gear atrevida, tenemos a esta Bárbara inteligente que quiere terminar lo que es sus estudios, ya que, como lo dice, no lo niega. Después de que se convierte en los nuevos 52, no niega que estuvo paralítica, que fue el Joker, no lo hace a un lado, pero vuelve ahorita a caminar, vuelve a presentarse normal como anteriormente la habíamos visto en antes de la broma mortal. Ella vuelve a tener movilidad en las piernas y decide cambiarse de ciudad y se va a otro extremo de la ciudad donde puede realizar sus estudios y puede seguir siendo Bad Gear. Lo interesante de este cómic, aparte de las historias que son, si bien algunas son como, nos remiten un poco al manga, nos remiten también lo que es la tecnología, me gusta este toque que le dan de ver cómo se desarrolla su vida a través de su celular o mensajes de texto, mensajes o las páginas de internet, cómo se desarrolla Bad Gear. Creo que la premisa parte de ahí, que la tecnología es cómo nos va narrando esta historia de Bad Gear. Lo vamos notando, no decae, siento que le aporta al personaje, ya que se va por querer hacer un algoritmo para la policía de Gotham y finalmente se descuida, pierde lo que es su traje, pierde lo que es su computadora donde está trabajando con el algoritmo. Es un algoritmo que puede predecir lo que es la personalidad del maleante, del villano, así que es un algoritmo interesante e importante para Bárbara. Es similar como lo que hablaba de Rat Queens, que también tiene este tipo de sensación que quiere llegar como tipo Sabrina, como tipo Archie, como tipo Buffy, que sí tiene este toque juvenil, que todo lo que le está ocurriendo sí es por, todo lo que le está ocurriendo son por circunstancias personales, son circunstancias de que está viviendo, su juventud, está yendo a fiestas y ahí es donde pierde su, es robado su computadora. Y también tenemos ahí la aparición de lo que es Black Canary, es Dinah, está con ella, pero ahorita están distanciadas, ya que y Diana tiene la mala fortuna de que su escondite lo hacen añicos y ahí es donde estaba el traje de Bad Gear, así que tiene que volverse a hacer otro. Es similar como si estuviera armando un cosplay, así que a algunos como que le saltó ese tipo de referencia al cosplay, pero no, en realidad sí tiene, y es interesante cómo vuelve a formar o vuelve a tomar su equipo, cómo más va influyendo más personas o cómo va conociendo personas y les va revelando un poco lo que es el secreto de que es Bad Gear y le van ayudando con inmiscuyendo la tecnología, inmiscuyendo a Diana. Es interesante cómo también es, cómo es el día a día de Bárbara. Me gusta ese concepto de que también aparte de tener a Bad Gear, tenemos también lo que es el personaje de Bárbara y lo que le está ocurriendo por querer volver a tomar sus estudios y tener, si me hace reminiscencia a Archie, si me hace reminiscencia a Buffy, a Sabrina. Sí, es un cómic que en realidad es entretenido, en realidad sí te va causando cierto misterio, como qué es lo que va pasando. Este primer arco sí tiene varios villanos, la están cazando literalmente, le están aventando el villano de la semana, por así decirlo, pero se está tejiendo un arco más grande. Lo que te decía, termina en el 35 al 40 si quieres darte la oportunidad. Y qué tipo de personajes, porque la verdad toca varios temas, toca varios géneros raciales, también toca personajes de género, también toca lo que ya te había especificado, la tecnología, y se va haciendo un arco más grande. Lo que yo te había dicho, por ejemplo, cuando hasta ahorita van 43 números de... el número 43 ahorita de Bad Gear, pero siento que cae un poquito, porque si bien Bad Gear en estos 5 números había tratado de mantenerse al margen de lo que es Batman, sí se menciona Batman, pero hace su propio camino Bad Gear, pero al momento ahorita hay un arco con el nuevo Batman, que sabemos que es Gordon, y ya te lo había dicho en el podcast anterior, de que al momento de que cruzan la línea tienen un gag, pero un poco forzado. Pensé que iba a ser o se iba a manejar un interesante, pero sí cae un poquito el gag con estos padre e hija, ¿no? De que una le quiere revelar que es Batgirl, pero el otro le revela primero que es Batman, y ahí encuentran el conflicto, ya que por alguna razón ahorita Batman Gordon quiere atrapar a lo que es esta Batgirl, la quiere detener. Y te había dicho que se parece similar, por esa premisa se parece similar a lo que es Gwen, Spider-Gwen. O sea, tiene, cuando nos lo presentan en el Spider-Verse, cuando nos presentan a Spider-Gwen, tiene este tipo de reminiscencia el cómic, ya que sabemos que el Capitán Stacy quiere atrapar a Gwen, y aquí es lo mismo con Batman, como que no se me hace muy fluido. No quiero decir que lo llegan a copiar, pero sí se me hace muy similar la premisa, se me hace forzada, vaya, así como que no, como que les ganaron el gag. Y a ver cómo avanza la historia, digo, del 41 al 42, como que sí está un poco lento de lo que fue anteriormente la corrida de Batgear, que sí se me hace muy interesante. Manejan los mismos personajes, los mismos compañeros, también manejan ahorita el interés romántico con Batman. Pero sí, con Batman ahorita, a ver qué tal, cómo lo manejan, porque sí está... Sí cae un poco después de haber visto a Batgirl en este corrida, que te digo que puedes checar lo que es año 1 de Batgirl, que al principio me gusta en año 1, porque ella por sus pantalones quiere ser Batgirl, y al momento de que Batman la rechaza, porque en este momento ya está operando con Robin, la rechaza y se pone rebelde y le dice que no tiene la exclusividad de ser el vigilante de Gotham, y lo hace por su propio mérito, pero al final de cuentas, si no la apoyan, ahí tienes que checarlo, la verdad, es muy interesante quién es la que lo apoya y quién le da las herramientas para que no se llegue a matar, porque las quiere hacer caseras y llega. Te digo que ahorita te adelanto el spoiler de que Robin, si la llega a analizar, y en algunas ocasiones yo hubiera llegado hasta morir si no la ayuda este Robin. Así que me recuerda mucho a este cómic de año 1, así que checa estos dos cómics. Año 1 de Batgirl y Bad Gear, ahorita la corrita normal, que es de la 35 a la 40, está muy interesante. Y si quieres darle chance a lo nuevo, pues también, pero te digo, ahorita cayó un poco el cómic y estaremos checando a ver si levanta. También cae un poco el dibujo, no sé si está un poco más apresurado el dibujo, como te había dicho. Ahorita se parece muy similar a lo que es Spider-Gwen, y también se parece un poco similar a lo que es Daredevil, ahorita de Mark Waid. Pero sí, el arte está muy bien, las historias están muy interesantes, sí te deja con ganas de seguir viendo el siguiente número. Así que checa Bad Gear a ver qué tal, qué te parece. Así que por mi parte esto sería todo. Ahorita es un poco breve, ya que me han agarrado un poquito las prisas, he tenido cosas que hacer. Vamos a dejarlo leve y para la otra semana tendremos más contenido de La Comancha, ¿vale? Te veo del otro lado, ya sabes, nuestras redes sociales. Estamos en La Comancha Comics, blogspot.com. También estamos en, para que puedas descargar el audio, estamos en archivos ORG como La Comancha. Estamos también en iTunes, ahí si quieres ponernos un review, ahí calificar el podcast, estaría agradecido. También estamos en iVoox. Estamos también como La Comancha, así que te agradecería de que... Y eso sería todo por mi parte, muchas gracias por escucharnos, nos vemos del otro lado, bye. To him, life is a great big thing. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.